No te olvides que el campo no consiguió muchas cosas, pero le puso un parate al kirchnerismo, que venían por mucho más. ¿No viste que es lo que quiere agrandar la pobreza hoy por hoy? ¿No te das cuenta que una presidenta irresponsable apoyando la toma de las escuelas en vez de decir cómo juntarse con Macri y decir a ver cómo solucionamos este problema para que los argentinos no dejen de ir a la escuela? Que salga a apoyar la toma de los edificios públicos, de las escuelas. ¿Me entendés? En vez de decir, chicos, vamos a ver cómo lo solucionamos, juntémonos. El Estado va a poner tanto dinero para solucionar el problema edilicio y empecemos de una vez por todas a educar a los jóvenes. Y eso es una irresponsabilidad de parte de la presidenta. ¿Qué le dicen los diputados, digamos, que han ingresado bajo el sector agropecuario por el debate que se viene por la política de retenciones? Y estamos complicados porque... No se habla en ningún sector de cero retenciones. No, a ver. Porque, a ver, nosotros no queremos ser irresponsables de financiar al Estado, ¿me entendés? Pero sí tenemos que ir haciendo una reforma, en eso coincidimos, que en algún momento las retenciones tienen que ir a cero, con una reforma impositiva que el que más gane más pague. Eso está, ya está escrito y en algún momento, pues yo te digo, yo estoy en contra de las retenciones, pero veo que si hicimos retenciones cero, el Estado se malenseñó a vivir de las retenciones. Pero es un método antifederal las retenciones. Pero bueno, ya están las retenciones, de a poquito bajemos las retenciones con una reforma impositiva. ¿Cuáles son los cereales que deben tener menos retenciones? ¿Así en serio? ¿O el criterio de operaciones? Bueno, el maíz, el trigo, el girasol, para que no caigamos en un desierto verde de la soja. Claro. Porque si no, este gobierno que demoniza la soja y la política que hace para que se mueva más soja. Si no, ¿por qué destruyó el 20% de la ganadería y se aparecieron 60.000 pequeños productores? Porque quiere que sembremos más soja, porque es lo que le interesa la caja, no le interesa si es una agricultura con agricultores como pedimos de la Federación Agraria, ¿me entendés? Y usted, Ángel, está volviendo ahora, en un momento, ¿qué pasó? Curtió perfil bajo, le bajaron un poco el copete, ahora está queriendo volver. No, porque noche te pasó de estar todos los días, no. Bueno, pero a ver, no te, yo no voy a la televisión porque quiero ir yo. No. Me invitan, sí, ¿cierto? Sí. Y ahora el escenario no es el campo. Hoy el escenario son el tema de las tomas de las escuelas, la inseguridad, ¿me entendés? Los debates en el Congreso. Ya el sector agropecuario pasó a un segundo plano, un tercer plano. Y en azul lo que yo digo es un sindicato que sin duda no representa a los trabajadores, de los que quedaron sin trabajo, porque nosotros fuimos a defender la fuente de trabajo, ahora tiene el problema en azul de vuelta. Nosotros fuimos a ver cómo podíamos resolver entre el frigorífico y los productores y la industria para que no se queden sin trabajo la gente, y un sindicato oficialista, pseudo sindicato, fueron a agredirme a mí. Escúchame, si yo vengo a ver de qué forma solucionar el problema, vos me terminás agrediendo, quiere decir que no querés la solución. Pero eso es mandar. Claro, yo quisiera saber, todos esos muchachos que anduvieron ahí agrediéndome, cobardemente. Porque un hombre de bien no te viene a agredir, viene y te habla. Fueron mandados. Sino que me diga quién le pagó el hotel esa noche y todo. Bueno, ustedes, periodistas, han de haber investigado un poco qué pasó ahí. Yo, la verdad... Tenemos el espejo de lo que dicen los medios de azul, ¿no? Claro. A ver, yo no fui a buscar ninguna contienda. Yo fui que me invitaron a una reunión para ver cómo solucionamos el problema con el frigorífico y los productores y la industria. Para la industria y una patota afuera cantando, que no sé qué cantaban, qué querían. Y después nos dimos cuenta que la patota es Moreno. Y Moreno, la política de Moreno hizo desaparecer el 20% de la hacienda vacuna y ahora el pueblo es el culpable que el pueblo coma la carne cara de vacuna. No somos nosotros, es Moreno. ¿Entendés? Y esos son la gente que anda de Moreno. No sé qué quieren. No, la verdad no lo entiendo. Ellos lo único que hicieron daño. Son como, yo digo, el gobierno kirchnerismo como los chanchos guachos, ¿viste? Lo que no pueden aprovechar lo destruyen, lo destrozan, ¿viste?